He tratado de enterrar tu recuerdo y olvidar. He tratado de matarte dentro mío y sigues. Sigues aquí en cada rincón, aquí en mi corazón, en mi cuerpo, en mi mente y en mi piel te siento yo. La vida no me importa desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás. Quiero volver a empezar. Daría lo que tengo por volver atrás, por volver atrás, por volver atrás. Para volverte a encontrar. No te prendió olvidar, no te prendió olvidar. No te prendió olvidar. He tratado de enterrar en la caja fuerte de mi intimidad todas las cartas y los recuerdos tuyos y míos. Si supieras que traté, si supieras que intenté, he buscado la manera de arrancarte, pero más, cada vez te quiero más. No lo puedo controlar. Donde quieras que yo vaya, dentro mío tú estarás. La vida no me importa desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás. Quiero volver a empezar. Daría lo que tengo por volver atrás, por volver atrás, por volver atrás. Para volverte a encontrar. No te prendió olvidar, no te prendió olvidar. No te prendió olvidar. No te prendió olvidar. No te prendió olvidar. No te prendí. A olvidar, mi loco, nunca. Siempre te llevo impeinada en mi piel. Sos un maleficio en mi vida, alegría por eso tengo, a maleficio de amor. ¡Viva la vida! La vida no me importa desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás. Quiero volver a empezar. Daría lo que tengo por volver atrás, por volver atrás, por volver atrás. Para volverte a encontrar. No te prendió olvidar, no te prendió olvidar, no te prendí. No te prendió olvidar. No te prendió olvidar. No te prendió olvidar. No te prendí. Nuestras almas dan piruetas en el aire, en el cielo. Y hoy nos volvemos a encontrar.